Muy buenos días, queridos amigos, en esta mañana nuevamente con ustedes, Radio Casa de la Cultura Franja La Rayuela. Todos los días lunes estamos con usted de 11 a 12 p.m. Quédese con nosotros. Nosotros siempre tenemos medicina ancestral, preocupados siempre de su bienestar. Queremos que tenga salud, tranquilidad, armonía. Y por eso, pues, Franja La Rayuela siempre está preocupado por llegar a sus hogares. Y ahora llegamos también a su casita, en su conducción, en su trabajo, en su carro, en su bicicleta, donde usted esté y decida escucharnos, pues, ahí estamos. En esta mañana con la conductora, la doctora Miriam Sánchez, tenemos un tema muy importante para que usted tenga mejor calidad de vida. Miriam Sánchez, terapista alternativa, atiende los del día lunes a viernes en La Flor del Capulí desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si usted quiere una cita, puede llamar al 099-9298-117. O pues, también puede mandarnos un WhatsApp en el 097-909-4456. Entonces ya sabe usted que nos puede encontrar en La Flor del Capulí. Tenemos comida sana, tenemos medicina ancestral y en esta mañana pues nos acompaña el doctor Castelo Hacho. Hoy tenemos unos temas muy bonitos para que usted reflexione y cambie los hábitos de alimentación y hábitos del cotidiano de su vida. Muy buenos días, doctor Castelo Hatz. Muy buen día a nuestros queridos amigos y amigas que están en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Sí, y gracias por la invitación y para poder compartir con sus mercedes también parte de esta importante recuperar de lo que son nuestras formas de vida, nuestras formas de hacer las cosas. Hoy en la actualidad la gente se ha ubicado en lo que es la parte de medicina, no se preocupa de sí mismo y más está pendiente de las pastillas, de las inyecciones, de lo que la medicina oficial les indica. Pero la gente se ha olvidado de lo que son la parte de medicina preventiva. La madre naturaleza desde hace miles de años, desde cuando apareció el hombre sobre la faz de la esfera, pues siempre utilizaron los elementos que tenían presentes, las plantas medicinales, la alimentación del ser humano, crecían en la misma casa, en el patio, en la entrada de la casa, ahí estaba todo. Pero ahí estaban todas las herramientas necesarias para nuestra vida, tanto para el trabajo, para la alimentación, para la medicina, ahí estaba todo. Entonces, hoy en la actualidad, debido a la situación, a la forma de manipular la medicina, hoy se piensa que todo tiene que ser químico, que todo tiene que ser en pastillas, que todo tiene que ser inyecciones, cuando en realidad apenas el ser humano fue puesto sobre la faz de la esfera, también se trajo juntos con el hombre, se trajo a las plantas, la medicina, la alimentación, ahí está todo. Las frutas tienen cantidad de nutrientes, cantidad de medicinas que están inmersas dentro de ello, antioxidantes, vitaminas, minerales, ahí está todo, al igual que en las hojitas. Entonces, eso es lo que, de eso se trata esta actividad que se tiene en Radio Casa de la Cultura, que la gente comience a tomar mayor grado de conciencia de que la medicina está en el medio ambiente, está en la naturaleza. No tiene que ir a estar haciendo filas y filas y filas. Lógico, en los hospitales me refiero. Lógico que cuando la situación se ha complicado, si se tiene un accidente, una situación de las que se dan hoy en la actualidad, pues lógico, hay que irse a un hospital para que el médico le cosa o le vea si es que tiene alguna cuestión grave. Pero en realidad debemos siempre estar pendientes y recordarnos de la medicina preventiva. Es uno de los mejores elementos con los cuales la gente va a evitar estar en diferentes complicaciones que se dan por el descuido, se viene generando más y más y más cosas. Entonces, uno de los principales elementos que la doctora les viene haciendo énfasis es, por ejemplo, el deporte. El deporte, la actividad física, la activación sanguínea facilita que el cuerpo elimine toxinas que están dentro del cuerpo, dentro del organismo. Es una medicina preventiva hacer deporte. Pero hoy en la actualidad, debido al sedentarismo, y bueno, ahora aparte con el pretexto de la pandemia, porque antes sin la pandemia ni sin nada la gente igual son y tienen una cultura de sedentarismo. Entonces, por eso es que viene la mayoría de enfermedades y dolencias. Pero es importante la actividad física. No importa si usted está dentro de su casa, dentro de su cuarto, que no sale a un parque, no importa. Porque dentro de su hogar también usted puede hacer unos ejercicios básicos. Y más con la facilidad que hoy se tiene, prende el televisor o ve cómo es el celular, prende el internet, ve un programa de hacer deportes y ya, usted tiene un instructor, tiene un maestro con el cual usted está haciendo directamente su trabajo en lo que es la parte de la medicina preventiva. Así que no hay por qué hacerse problema. Esa es una de las principales medicinas. Otra de las principales medicinas, el ambiente, el sol, los ejercicios, los baños de sol son importantes. ¿Por qué? Porque esto permite desdoblar la vitamina D. Y también, si usted está tomando calcio, está tomando vitamina C, el sol le permite ese desdoblamiento y que su cuerpo, sus huesos, sus músculos se encuentren en mejores condiciones. Por eso es que empezamos diciendo, los hábitos son importantes, doctor, porque la gente está acostumbrada a dormir hasta más tarde y hasta tarde recién se acuesta, ¿no? A veces se queda en las pantallas viendo WhatsApp, viendo el Facebook, viendo películas. Se acuesta a la 1, 2 de la mañana, cuando el sueño es importante, de ahí que ahí es donde se restaura el cuerpo y restablece la parte celular. Cuando no tenemos un buen sueño, un buen reposo, una buena relajación y una buena alimentación, ya estamos hablando de ciertas deficiencias como la osteopenia, la osteoporosis y problemas de músculos, problemas de artritis, ¿no? Entonces sí hay que cambiar los hábitos de alimentación, los hábitos que no nos están haciendo beneficio. Y tomar sol es muy fundamental, aunque no se recomienda andar ahora sin sombrerito porque el sol siempre va a molestar por la radiación pues en la piel. Entonces, las horas de sol, doctor. Dentro de las principales medicinas que en la humanidad ha tenido los diferentes hombres sabios o mujeres sabias, pues utilizaron siempre la energía solar. ¿Por qué? Hoy en la actualidad ya se ha estudiado que en la parte científica que la piel hace el proceso de la fotosíntesis al igual que las plantas. Nuestra piel hace ese proceso de la fotosíntesis, recibe esa energía solar y la va transformando en diferentes elementos que al cuerpo le hacen falta y le facilita el desdoblarse a otros tipos de nutrientes. Pero el sol, al igual que en las plantas, es atrapada. La energía solar es atrapada en la clorofila de las plantas y luego transformada en diferentes sustancias que se transforman en sus hojas, en sus tallos, fortalecen la planta y luego aparecen los frutos. De la misma forma, el hombre hace ese mismo principio porque a nivel de la piel atrapamos la energía solar y esa energía solar activa como una pila fundamental para activar el sistema inmunológico, activa el sistema bioeléctrico y hace que las criaturas tengan en realidad esa fuerza energética que está traída desde el mismo cosmos. Así que la energía solar no la corra, no se corra. Más bien, sí, así como dice aquí la doctora, pues importante utilizar algo para cubrirse la cabecita para que no le dé una insolación. Y se cubre la cabeza para que no le afecte se afecten las meninges cerebrales. Pero sí, usted se pone una ropa ahora que está el sol demasiado fuerte, si usted se pone una ropita de algodón, tranquilamente puede recibir un baño de sol, especialmente en las primeras horas de la mañana. Porque en las primeras horas de la mañana la energía solar es más benéfica. El sol no está en pleno cenit, donde que está todo su potencial. Entonces, el sol, si es que recibe en las primeras horas de la mañana, está en una irradiación alfa, una irradiación suave, que hace que el cuerpo asimile con más facilidad esa energía solar. Así que sí, al mediodía no es recomendable. Hoy en la actualidad no es recomendable, porque incluso con ropa ligera, con ropa liviana, con cubierto la cabeza y todo, se siente que duele la cabeza, porque tengo entendido que hay un estallamiento solar, que hay un estallamiento de, no solar, sino hay un estallamiento de algunas, hay una actividad muy fuerte, ¿no? Sí, a nivel solar, y por eso es que hoy se siente mayor grado la vibración solar. Así que sí, al mediodía hay que cuidarse, las horas de la tarde hay que tener más cuidado y andar protegido, pero siempre el sol es nuestro primer benefactor, aparte del agua, indudablemente, ¿cierto? Claro que sí, justamente iba a ir a ese punto, doctor, el agua. Aparte de que el sol tiene sus ventajas, hoy en la actualidad también tiene ciertos cuidados que tenemos que tomar con las horas de sol. Las horas del sol son las mejores, desde la mañanita hasta las 10, máximo 11, exagerando un poco, pero hasta las 10 de la mañana es lo mejor. Y de ahí en el siguiente tiempo, ya no, porque el tiempo del sol se vuelve muy fuerte y las pieles son muy sensibles ahora. Más que todo porque no hay el sistema inmunológico de muchas personas, no están fortalecidas por el tipo de alimentación chatarra que comen y también por el tipo de actividad estresante que tienen y que se desenvuelven en diferentes actividades que, a pesar que ahora se está haciendo un trabajo de línea, pues la gente tiene más alto grado de estrés porque tiene sobrecarga de trabajo y también ya no es que solamente el trabajo de la oficina, sino que estando haciendo el trabajo de oficina, están haciendo el trabajo doméstico, ¿no? Con los niños, con las actividades de casa, en la educación, y eso ha llegado a colapsar un poco en el estado emocional de las personas, de ahí que no solamente nos vamos a quedar en el sol, sino también en la forma de utilizar los baños diarios en la casa y fuera de la casa, que son las formas más armónicas de usar el agua, se puede decir, de los ríos, de las cascadas, de los lagos, el agua soleada, que antes las abuelas ponían en una tina de metal o en un tarro de metal el agua para que esté caliente y uno hacía ejercicio y esa energía, pues uno se iba y se bañaba, no es que el agua estaba helada, sino el agua estaba ya con la parte hidrogénica solar y se fortalecía el campo ozónico de las personas, de los niños. Yo me acuerdo, yo me bañaba en agua soleada. Entonces, sí, esas recomendaciones sí son importantes. Sí, es importante también indicar a las personas que si no pueden, porque la gente hoy en la actualidad tiene que trabajar el esposo y la esposa, entonces si no puede recibir energía solar directamente, podría, si no se puede hacer baños de sol, pues las personas podrían sacar las cobijas al sol, sacar sus sábanas al sol, a sacar su ropita al sol, porque hoy en la actualidad, debido al modernismo, pues ya la mayoría de departamentos hoy se hace tan pequeños que obligado tienen que utilizar los parques comunales. No, tienen que utilizar la lavadora y la secadora. También. Ya no es que así como se hacía antes, se salía en la piedrita de lavar, ibas a lavar la ropa o iban a lavar en el río. Y secaban al sol. No, hoy debido al modernismo, debido a la situación geográfica, debido a la situación geopolítica, pues los departamentos son pequeños y no tienen un espacio para hacerse bañitos de sol. Pero entonces, si no se tiene cómo, hay que sacar las cobijitas, hay que sacar las sábanas, hay que sacar la misma ropita, porque no solamente hacerle secar en la secadora, así estén las ropas sequitas, hay que sacarlas al sol para que reciban, se recargue los átomos que están en nuestra ropa, se recargue de la energía solar, y después cuando usted lo utiliza, está esa energía impregnada en su ropa, en sus cobijas, y así usted también puede recibir indirectamente la energía solar. Y como decía, pues el baño de agua solar, excelente, hacerse bañitos de sol y los baños de agua solar. El agua es uno de los principales elementos también dentro de la alimentación, porque todo tipo de nuestro cuerpo tiene un 75% y hasta más de líquidos. En consecuencia, la parte femenina, que es el agua, está siempre presente en nuestro cuerpo. Así que también debemos no olvidarnos de consumir agua, porque yo he visto que muchas de las damas casi le huyen a la sopa, casi le huyen a los elementos líquidos. Y sucede de que les prefieren la carne, que prefieren cosas que estén más secas, cosas fritas, y se descuidan de un elemento tan importante como es el agua. El agua sí se debe consumir con más facilidad, no solamente hacer lo que dicen los médicos de tomarse los 8 vasos de agua, no, sino que el agua también se la puede utilizar de diferentes formas, como puede ser las frutas, como puede también utilizarse los diferentes tipos de té y plantas con las cuales se podría hacer una agüita nutriente, una hidromiel nutriente, ¿verdad? Hay montones de formas de utilizar el agua. Claro está que hay que saber los tiempos, ¿no? Normalmente la gente dice, no, es que dicen 8 vasos, ¿y cómo me voy a tomar los 8 vasos? Hay que considerar que aparte de lo que son los vasitos de agua, que máximo son 3 o 4, se puede sumar la sopa, se puede sumar los jugos de la mañana o los líquidos que está tomando dentro de la alimentación. Y las frutas. Y las frutas, entonces ahí se van sumando los líquidos que el cuerpo necesita. Claro está que hay personas que necesitan mucha más agua porque tienen trabajos fuertes en lo que es el consumo de la sal, el azúcar, las harinas, y van a comprimir los riñones, entonces necesitan tomar mayor cantidad de agua. Porque la gente está acostumbrada a que la comida esté salada, que la harina, la comida tenga mayor carbohidrato o fritura. Entonces le va a dar sed, el cuerpo segrega más líquido. Por ejemplo, una persona que está tomando desayuno, se desayuna, por ejemplo, usualmente tiene la costumbre de tomarse un café en leche. Y para pasarse el cafecito en leche se hacen el bolón de verde. O sea, esas personas necesitarían mayor cantidad de agua, ¿cierto? ¿Verdad? Claro que sí. Entonces, ahí está la destreza de las personas que están en cocina, ¿no? Por ejemplo, ahora están ya en casa y es más fácil mantener un régimen más controlado dentro de lo que estamos alimentándonos o dentro de lo que estamos tomando. Eso con respecto al agua. Hay que saber también que el agua natural hace una función, pero cuando estamos tomando aguas medicinales tienen otra función y esas aguas medicinales sí tienen otro horario de consumo, por ejemplo. Claro. Pueden tomar de 4 a 5 veces el agua medicinal, que es diferente porque son sustancias minerales que el cuerpo está absorbiendo. Está necesitando. Como medicina se les aconseja un vaso cada 2 horas para que el cuerpo vaya asimilando, se vaya hidratando. Pero aquí la doctora está tomando un punto muy importante de las aguas naturales. Por ejemplo, hay que buscarse, porque la industria hoy venden el agua embotellada, pero realmente al ser como la leche le hierven, le pasteurizan, entonces al hacerle la pasteurización, esas aguas pierden esa cualidad de vida que tienen natural dentro de ellas, porque asimismo hay sustancias, hay elementos, hay minerales, hay cosas que el cuerpo necesita. Al tomarse agua embotellada, la mayoría de esas aguas son prácticamente aguas muertas. No cumplen la función adecuada que requiere. Debemos buscar siempre un agua, ojalá agua de minerales. Hay fuentes minerales, y si usted conoce, váyase, hágase como un paseo un fin de semana, lleve un buen tarrito, y eso tiene, en una vasija se pone, como se tenía antes, en vasijas de barro. Se puede tener también en vasijas de acero inoxidable, pero eso para que consuman durante el día. Si es que usted no encuentra un agua de fuente, de una vertiente, puede hacer lo siguiente. Porque el cloro que tiene en las aguas actuales, el cloro que tiene, es un terrible elemento especialmente para el cerebro. ¿Por qué? Por el yodo que tiene, por los elementos químicos que le ponen para limpiarle, entre comillas, al agua. Eso es un elemento que afecta a la glándula pineal, que afecta a las neuronas. Y por eso es que las personas comienzan a ser afectadas. ¿Qué se debe hacer en ese caso de que si usted no puede tener el agua de vertiente? Coja un recipiente, búsquese un recipiente, ojalá como estamos indicando, una vasijita de barro, que eso sí encuentra. Que no tenga laca. Que no tenga laca interna. La parte de interna tiene que ser solamente de arcilla natural. Y ahí le pone usted la agüita, le pone en el asiento, usted le va a poner sábila. Le pone sábila. Le pone una capita de arena para que tenga la cantidad de minerales suficientes y le puede volver a poner otra capita más de sábila y otra capita más de arena. Y esa agua está comenzando a tener los minerales que al cuerpo nos hace falta. Es un agua que se mantiene más fresca, más limpia durante un tiempo más largo. Esa es la forma de tener un agua mineralizada, alcalina. Una agua alcalina en su misma casa. Y eso usted sí puede coger e irse tomando, porque tiene los minerales y las sustancias que al cuerpo le hacen falta. Así que esa es una forma de hacer una agüita solar. Agua, y usted tener agua limpia una solar. Una agua alcalina con sales, con cales, con minerales, pero algo muy importante que aquí topó el doctor es con la sábila. Recuerde que eso es colágeno natural, es un agua que tiene colágeno para esas personas que sufren de artritis, que sufren de reumas o tienen problemas de osteoporosis. Este tipo de preparado que el doctor nos acaba de enseñar, si usted pone en su casa, en el cotidiano para tomar, no es cualquier agua, es un agua medicinal. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta que todo lo que viene de la fitoterapia en forma natural nos va a favorecer directamente hacia la parte celular. Es un reconstructor celular para aquellas personas que no quieren envejecer, ¿no? Que no quieren tener esas arrugas y que no, para que se eviten las consultas al médico, que le haga una cirugía, que le quite las patas de gallo, que le quite las líneas de expresión. Imagínense este tipo solamente así en el filtro de agua natural. Claro está que si usted quiere saber más de esto, pues le vamos a pedir el teléfono al doctor para que usted haga sus consultas, porque es importante también tener una orientación profesional, a ver qué otra cosa yo puedo tomar, qué otra forma yo puedo hacer la alimentación en mi casa para estar más saludable. Claro que sí. Si las personas quieren tener una consulta, al igual que tienen con cualquier médico, de igual forma se le hace una evaluación de la parte física, se hace una evaluación cómo están sus riñones, cómo está su parte digestiva, cómo está su corazón, cómo está funcionando el cerebro, si es que tiene problemas de huesos, de articulaciones. Pues una vez que se hace la evaluación, no hace falta que nos traiga exámenes, se le hace una evaluación directa en la forma ancestral, y así usted mismo puede ver cómo el examen que se le hace, una evaluación que se le hace, es muy exacta, porque el cuerpo avisa todo, el cuerpo le está avisando constantemente. Lamentablemente la gente no sabe leer eso que el cuerpo está avisando, y por eso es que se cometen a veces imprudencias. Así que le invitamos a que nos visite y que haga una consulta personal con Castelo Hacho, sanador y terapeuta andino. Mi número es el 099-36-45021. Entonces, le voy a repetir de nuevo el 099-36-45021 y con mucho gusto se le estará atendiendo. Claro, muchas gracias, doctor. Y así nosotros queremos también darle a conocer que usted puede coger el tipo de consulta por teléfono o mandar su WhatsApp o llegar directamente a La Flor del Capulí, un centro holístico que está directamente preparado para atender a las personas cuando vienen acá previa cita. Estamos ubicados frente a la notaría 76 en la Paz y Patria. Usted sabe que ahora con todos los requerimientos de cuidados que tenemos que tomar en cuenta es siempre andar con la mascarilla, siempre si podemos ponernos un visor también está mucho más protegido, y si puede usar sus guantecitos para cuando se va en el trole, en el bus, en el taxi o está en cogiendo dinero, pues siempre son puntos preventivos. Es nuestra responsabilidad sabernos cuidar, no es la del gobierno. El gobierno no tiene que estar atrás suyo, usted tiene que cuidar de su familia y de su salud. Por eso es que este programa de medicina ancestral siempre está hablando de las habilidades que tenemos como personas y las responsabilidades que tenemos como personas y como células familiares para cuidarnos. Hay que cuidar de nuestros abuelitos, de nuestros niños y de nosotros mismos. Tenemos en cuenta que en esta semana han subido el índice de contagios del COVID y hay muchos muertos, y las salas en Guayaquil ya están en el 98% de de emergencia en lo que es las salas de cuidados intensivos. Por descuido. Por descuido, porque la gente está saliendo a los centros comerciales y también hacen fiestas y las bodas y los bautizos. O sea, tomemos en cuenta y seamos un poquito más responsables. Se visita, ¿no?, mucho a la familia sin tomar la precaución, que no saben. No, de pronto la familia puede estar infectada, pero son asintomáticos y de pronto no se dan cuenta. Y se van a saludar a la familia, se abrazan y porque piensan que... Claro, lógico, se siente esa afectividad hacia la familia, pero ahí hay un alto riesgo y hay que tener cuidado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, como parte preventiva, estamos hablando del agua. Uno de los elementos preventivos que la gente tiene que tener en cuenta es trabajar en el fortalecimiento del sistema nervioso. La mayoría de la gente hoy, por falta de dinero, por dificultades en la casa, porque mire, con esta situación de que no se salga de la casa, esta cuarentena que pasó, pues la mayoría de hogares, al estar, en la mañana salían a sus trabajos y regresaban a la noche, pero al estar todo el tiempo encerrados con el esposo, con la esposa o con sus hijos y todo, hubo una sobresaturación y como no estaban acostumbrados, comenzó a haber muchas dificultades a nivel de pareja. Hubieron muchos divorcios justamente por esta situación de no tolerarse, de no comprenderse, de no entenderse como parejas, y hubo muchísimas peleas y muchas situaciones, y hubieron datos en los que indican que hubieron divorcios por la situación de no tolerancia en el hogar. O sea, el sistema nervioso, cuando hay una sobresaturación, se afecta. En consecuencia, ¿qué es lo que se tiene que tener? Ya sea por falta de dinero, ya sea por problemas familiares, ya sea por cualquier índole. Una de las principales cosas que se tiene que tomar son agüitas que trabajen en el fortalecimiento de mantener la mente, el sistema nervioso tranquilo, la mente y el sistema nervioso tranquilo. Estas agüitas son, por ejemplo, el toronjil, el perejil, la valeriana, indudablemente. La pasiflora. Tenemos el alelí. Flores de alelí. Esa florcita, el alelí es esa florcita que le blanca. Una blanca. También un aroma es violeta, deliciosa, ¿no? Bien fragante. Hay cantidad de plantas. El apio también es uno de los... La albahaca. Hay plantas que son especiales para mantener el sistema nervioso tranquilo. Un buen puño de una, de dos, tres plantitas de esas combinadas con linacita le va a hacer que usted mantenga tranquilidad. Hablando de las aguas para tranquilidad del sistema nervioso. Pero también podríamos decir, por ejemplo, en vista de que ya las personas salen a la fuera y están con su mascarilla puesta en la nariz y está mucho tiempo, ese anhídrido carbónico que el cuerpo está botando, que está expulsando, pues sí afecta a sus mismos senos pulmones, nasales, a su misma garganta, a sus mismos pulmones, porque está retroalimentándose de los mismos tóxicos que el cuerpo está botando. En consecuencia, como parte preventiva, usted necesariamente tiene que hacer gárgaras con agüitas que le van a mantener limpia su tráquea, que le van a mantener limpia sus amígdalas, su boca más alcalinizada, su garganta limpia. Entonces, estas son las agüitas que tenemos que hacer constantemente. Tener un vaso de este líquido preventivo. ¿Qué nomás le podríamos poner? Sal marina, se le puede poner jengibre o también se le puede poner limón, ¿no? O sea, las tres combinaciones. Y tener listo para hacer gárgaras si ha tenido que salir al mercado, si ha tenido que salir al parque con los niños, regrese y enséñele a los niños a hacer el hábito de las gárgaras, porque son preventivos. La sal marina tiene la característica de eliminar los virus y las bacterias, y de esa manera evita, incluso así sea una gripe simple o un dolor de garganta simple, es mejor enseñarnos a tener ese hábito de limpieza para que no tengamos el problema de la fragilidad en el sistema inmunológico de ser presa fácil de un contagio, ¿no? Y ahora sí se recomienda, si van a salir, lleve dos mascarillas. Si sabe que se va a demorar todo el día, lleve dos mascarillas, una para el intermedio, la mitad del tiempo, y la otra para la otra mitad de tiempo, para que no se sature de las toxinas, porque las mascarillas hay que lavarlas cuando usted llega a casa, no las guarde en funda, no las cuelgue, no las ponga en el bolsillo y al otro día vuelva a ponerse, no, lávelas. Y al otro día, si tiene que salir, ya están limpias las mascarillas. Entonces, son recomendaciones básicas de higiene para todos nosotros, no solo para los que estamos hablando, sino también para las personas que nos están escuchando. Mire, haga lo siguiente. Más de esto en una pequeña pausa. Regresamos con usted en un instante. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral, con la conducción de la doctora Miriam Sánchez. Todos los días lunes de 11 a 12 usted nos acompaña y nos puede acompañar para recibir consejos y sugerencias y mejorar su calidad de vida, su estilo de vida y su salud. Estábamos hablando de los elementos fundamentales de la vida, de la salud, de las prevenciones con el doctor Hacho. Claro que sí, queríamos indicarles en una forma más práctica, una forma más, bueno, una indicación más clara en relación a cómo tiene que hacer. Usted coja el jengibre, estamos hablando del agua que es para la garganta y para las formas pulmonares. Coge, ralle una cuchara de jengibre, rállelo en el rallo fino. Y una vez que tiene esa cuchara de jengibre rallado, le pone en un vaso. Le agrega agua hirviendo y le tapa, le deja unos 10 minutos que esté tapadito. Y luego de eso, ya una vez que se extracó los principios activos del jengibre, le puede agregar una cuchara de sal, el jugo de unos 2 limones y usted tiene ese líquido en su bañito. O sea, tiene que tener ese vaso para que cada vez que vaya, tanto en la mañana, si es que es al mediodía y en la tarde, simplemente ya tiene listo para que no tenga que estar cada vez haciendo. Usted coja y da unas 2 buenas buchadas y se hace esos gargarismos. Entonces, eso en relación a la parte de la garganta. Pero para armonizar la parte de su casa, del hogar, para que estén con una buena vibración y no estén sobresaturados, se hace lo siguiente. Vamos a indicarles algo para mantener la armonía dentro de la casa, la armonía dentro del hogar. Miren, la gran bendición del gran espíritu que puso para la faz de la esfera son las plantas, nuestros hermanos menores. Usted coja y cocine plantitas que tienen la característica aromática, como por ejemplo puede ser el pino, el ciprés, puede ser la albahaca, puede ser también el eucalipto. Son plantas que tienen aromas esenciales y a la vez tienen sustancias antibióticas naturales. Usted cocine plantitas que sean aromáticas. Si usted va al mercado, la ventaja es que aquí en Ecuador, por ejemplo, tenemos plantas que dice usted, dice plantas amargas, quiero plantas amargas, y las señoras le cogen y le dan un buen atado a plantas amargas, que no son ni caras siquiera, $1, $1.50 y usted tiene un buen atado de esas plantas. Cocina eso, y una vez que cocina esas plantas, usted, como que estuviera con carbón e incienso, lleva eso y comienza a pasearse por su casa, comenzando por su dormitorio, porque el aroma de las plantas armoniza nuevamente el ambiente, hace que ese ambiente de su casa, ese ambiente de su sala, todo, el aroma comienza a esparcirse por ahí y cambia el grado de vibración si es que ha habido discusiones, preocupaciones, cualquier tipo de situación. El éter que tienen las plantas a través del agua ya hirviendo cambia el grado de vibración de una casa. Ahora, si usted quiere hacerse una armonización, un tipo de limpieza energética, eso también podría, pues ya a los teléfonos que dimos, puede llamar y se le puede hacer una excelente armonización, un cambio de vibración, una armonización a nivel de los centros energéticos que se los conoce como chakras, y eso va a hacer que usted se sienta mejor. Esto no solamente es para que usted se bañe, también puede tomar esta agua, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que lo que se les está indicando aquí sobre el funcionamiento o los beneficios que usted está recibiendo de la fitoterapia son efectivos no solamente para la parte física, sino también para la parte económica, para la parte emocional, para la parte espiritual, porque se desarrollan otros sentimientos, ya que los elementales de las plantas son seres vivos que trabajan en los nadis eléctricos del cuerpo del ser humano. De ahí que las abuelitas, pues cuando un niño o una niña nacía, siempre le ponían la almohadita, debajo de la almohadita, la ruda, el marco, la altamisa, ¿no?, que se llamaba para protección, porque los elementales cuidan del campo eléctrico de las personas y de los bebés. Se les ponía pues el cordoncito rojo en el cuello y en la manito para que eviten las energías fuertes de las personas adultas, se quede impregnado en el campo ozónico de la criatura. Entonces, por eso es que se utilizaban las plantas, no porque eran brujerías ni hechizos, no, es porque nosotros, mientras más nos conjuguemos con la madre naturaleza, menos huérfanos de ella nos vamos a sentir. Hay una cultura también ancestral, hay un conocimiento de plantas que hoy se ha venido un poco a olvidarse, pero en realidad esa era nuestra sabiduría, el conocer científicamente, se sabía qué era lo que hacía cada una de las plantas, cuál era la labor. Entonces, estamos hablando del agua y el agua en combinación con otros elementos. Hemos visto que se puede hacer con diferentes combinaciones. Por ejemplo, Ya, hablando ya no solamente de la garganta, hablando de una situación sanguínea o una situación congestión digestiva, por ejemplo, hay plantas con las que se comienza a hacer una limpieza sanguínea, un mejor trabajo a nivel digestivo. Entonces, todo este tipo de conocimientos se tiene que tener en su botiquín previo. Conocimientos básicos que usted los puede utilizar desde su misma casa, en su mismo hogar, para no estar como un mendigo estirando la mano en los hospitales, haciendo días y días en el seguro, en los hospitales. O sea, tenemos que primeramente recurrir a este tipo de medicina preventiva que es tan beneficiosa, pero tan beneficiosa, que tenían nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, y así vivíamos antes, sin necesidad de tanta complicación como ahora. El descuido sí hace que el cuerpo totalmente haya un proceso degenerativo y tenga que irse a estar visitándole al médico y hacerse exámenes de esto, exámenes del otro, exámenes de aquí, exámenes de allá, para otra vez saber cómo está su cuerpo. Entonces, debemos entrar nuevamente a tomar conciencia de qué es lo que tenemos que hacer nosotros mismos. Por nosotros mismos conocimientos, recuperar esos conocimientos básicos de nuestros abuelos y abuelas. Dejar de estar y dejar de ser huérfanos de madre quiere decir, no huérfanos de su mamá, la que le dio la vida, sino de la Pachamama, ¿no? Que es la que nos está sustentando con sus raíces, con sus plantas, con sus elementales. Entonces, volver nuevamente como el hijo pródigo, digo yo, para llegar nuevamente a los bosques, a los parques, a los jardines, y mirar qué exótica belleza podemos adquirir solamente mirando, absorbiendo, respirando, ¿no? Entonces, sí se recomienda volver nuevamente como a resurgir, a nacer y llegar al vientre de la Pachamama. Y hoy tocó algo, un punto aquí el doctor sobre la fitoterapia de las plantas, que hay una purga ejecutiva que es necesario hacernos siquiera dos veces en el año para eliminar las toxinas que tenemos en el intestino, en el colon, limpiarnos por dentro el hígado, los riñones, y eso ayuda a tener mejores sentimientos, mejores actitudes y además mejores vibraciones. De esta manera no nos va a faltar el dinero, la salud, el bienestar, la tranquilidad. Y esa alegría innata de cuando abrimos los ojos en las mañanas y decimos, oh, buenos días, qué bonito, y sentirnos felices, ¿no? Entonces, le recomendamos que se haga esa purga y lo puede adquirir en la flor del capulí. La flor del capulí está en la Paz y Patria, lo hemos dicho en algunos de los programas en todos los programas que usted ha podido escucharnos. Es cerca del puente del Guambra, entonces usted puede llegar, es fácil llegar y adquirir esa purga ejecutiva que le va a limpiar todo y le va a dejar como un carrito nuevo. O puede llamar al teléfono también al 097-909-4456 para pedir y solicitar su cita. Además que estamos hablando del agua que hidrata la piel, que nutre la piel, calcifica sus huesos. Sí es importante cuidar la piel ahora, que no se manche, que no tenga acné, que no se erupcione, que no se irrite por el sol o por la mala alimentación. Lavémonos bien el rostro, lavémonos bien el cuerpo. Si puede hacer las plantas cocinaditas, así como el doctor nos está recomendando, y bañarnos 2-3 veces por semana con esos cocimientos, vamos a sentir la diferencia que hay en nuestros comportamientos y en nuestros bolsillos, ¿verdad? Así es. Entonces, imagínese todas las ventajas que puede usted tener, por ejemplo, cuando tienen problemas ya a nivel de huesos, de articulaciones, tienen dolores de los pies, que tienen mucho ácido úrico. Qué importante, por ejemplo, la cola de caballo, qué importante el pelito de choclo, la raíz del maíz, excelente para limpiar las articulaciones internas, para las vías urinarias, tanto del hombre como de la mujer. O sea, el gran espíritu, el gran hacedor de la vida, llámese Jehová, llámese el Dios que usted le ponga, pero ya pusieron desde un principio, se puso esta medicina tan especial, pusieron esta medicina para nosotros. Entonces, solamente tiene que recurrir a estas agüitas, y si usted le combina con una fruta, por ejemplo, como es el limón, puede ser la cáscara de limón, puede ser la cáscara de la naranja, la cáscara del pomelo. Este tipo de elementos, si usted se toma, va a comenzar a limpiar desde dentro, comienza a limpiar su parte sanguínea. Va a sentirse usted más tranquilo. Y así hay agüitas que son para el hígado. Acá le podemos indicar, en una semana le podemos darle un tratamiento para eliminar cálculos, para hacer una limpieza del hígado graso, para hacer una limpieza para problemas de diabetes, para diferentes tipos de afecciones que hoy se piensa que ya no hay solución. En realidad, estas medicinas están ahí en la naturaleza. Y pues, además de eso, que usted va a saber la fórmula de cómo hacerlo, también ya va conociendo, y usted tranquilamente puede utilizarla sin ningún tipo de problema, porque esto no requiere de fórmula médica, porque esto no son sustancias químicas que tiene que de ley saber dosificar, porque de ley tiene que darle un médico, porque eso sí son sustancias que si usted las toma en demasía le puede hacer daño. Pero en cambio las plantas, pues no, esas están hechas justamente para favorecer a nuestro metabolismo. Así que esa es nuestra sugerencia. Claro, y ahí está también el cómo alimentarse. El alimentarse sano, el bajar el consumo de carnes rojas, las de cerdo, los cevichitos que les gusta tomarse después de una bebida, de una cerveza, de un alcohol. Entonces la gente acude a tomarse sus ceviches. Entonces tiene que rebajar eso. Hoy tenemos el problema con los pacientes que han subido de peso, porque como nos ha tocado estar en casa, no hay mucha actividad física. Aparte de que no hacíamos la misma actividad, ahora ya no dejamos de hacerlo poco o que se tenía el hábito o la costumbre. Entonces, nos hemos topado con mucha gente que ha subido de peso. El gran problema es que al estar muy estresados, la mejor forma de bajar del estrés es comer. Entonces, por eso es que la gente ha subido de peso. Falta de actividad física y también comer un poco más de lo común. Y no es que comen cosas sanas, usualmente las papas fritas, usualmente algo que tenga bastante salsita, más algo carne. Que tenga, entonces eso es la situación por las cuales la gente hoy pues están con más peso, ¿no? Estuvimos en el Mega Maxi, ¿no? Haciendo unas vueltas para comprar algo de alimentación y mirábamos los carros de las personas que llevaban los carritos, los cochecitos, cantidad de carne ¿cómo se llama? Para tomar el whisky, el vino y las cervezas por jabas. Y uno dice, caray, pero si estamos en un tiempo que de austeridad, cuidado, ¿no? De que no debemos estar en ese tipo de debilidades donde flagelamos con voluntad propia el sistema inmunológico. Pero la gente compra por java la cerveza, lleva las botellas de whisky, de ron, de vino. No les digo que eso no, o sea, no quiero entrar en eso de que todo prohibitivo, pero sí seamos un poco más cautelosos en fortalecernos el campo inmunológico, alcalinizar con agua alcalina, realmente la primera agua que el doctor nos estuvo dando aquí con la sábila y las capitas de filtro que tenemos que hacerlo para no solamente fortalecer y alcalinizar nuestro cuerpo, sino tener resultados en la piel, resultados en los huesos, para las personas de la tercera edad que se encuentran bien frágiles o para los niños que han nacido por cesárea, que tienen el campo inmunológico más sensible. Este tipo de fitoterapias que les indicamos o les sugerimos tomar asunto, o sea, es en serio. Una de las cosas que es también importante y no descuidarse es el asunto de una medicina tan barata y que está así. Es poderosa. Sí, es sumamente poderosa, porque si una persona puede ayunar hasta 60 días, ha habido datos que pueden ayunar hasta 60 días y que tranquilamente viven, no se mueren. Pero en cambio usted no puede pasar unos 3 minutos sin respirar. Y la gente dice, pero yo sí respiro. Mentira, no se sabe respirar, porque saber respirar indica que cuando toma oxígeno, tiene que ese aire meterlo al estómago, sentir que cuando usted respira, infle el estómago para que diga que hasta allá está metiendo ese oxígeno que tanta falta hace. La mayoría de problemas, la mayoría de gente que es violenta, es porque no sabe respirar en forma adecuada y hace falta de una buena oxigenación a nivel cerebral. Entonces, hay que saber respirar en forma profunda. Mete el aire, todo el oxígeno mete primeramente al estómago. Una vez que infló el estómago, llena un poquito más y sube a nivel del plexo, ¿cómo se llama este huesito? De la tráquea, a nivel de tráquea, ya comienza y se infla más. Y luego sí viene a nivel del pecho, cosa que toda su parte, toda su caja torácica esté totalmente invadida de ese oxígeno y respira y retiene. Tiene que aprender a retener ese aire para que los pulmones puedan recoger ese oxígeno y luego expulsarlo, recoge todo lo que los tóxicos que está adentro y se los expulsa. Entonces, es importante las respiraciones y mucho más importante si usted hace este tipo de prácticas, especialmente siquiera una hora o una media hora antes de las 6 de la mañana, va a tener una salud excelente. La respiración, no se olvide, es muy, pero muy importante. Oxigenar nuestra sangre, oxigenar nuestros pulmones, oxigenar nuestro cerebro. Hoy hemos topado unos puntos bien importantes como es cómo funciona el aire, cómo funciona el agua, la tierra, cómo funcionan los elementos en la salud, ¿no? Entonces, el caminar sin zapatos sobre la tierra, el saber respirar y tener las épocas, las etapas de respiración, va a permitir tener una mejor salud. Si usted quiere saber más de esto, no se pierda los días lunes desde las 11 de la mañana. Quédese con nosotros hasta las 12 del día. Siempre estamos dando consejitos de lo que es la medicina ancestral y formas de utilización de plantas en casa y una medicina económica, pero muy, muy poderosa, que no solamente le cambia el estado de ánimo, sino que también le cambia el estatus económico, el estatus emocional, psicológico, las labores les van a fluir mejor y, como decía acá el doctor, la armonía en su hogar va a retornar y va a haber menos peleas, va a haber más armonización, coordinación en lo que están comiendo, en lo que están haciendo, en las actividades programadas para la semana. Recuerde que los seres humanos siempre nos adaptamos a las circunstancias, pero es porque tenemos también que ser organizados, ordenados, disciplinados. Y hablamos de sobrepeso en estas épocas, es por el tipo de alimentación que ha estado llevando. Cambien los hábitos, haga ejercicio, tome más líquido, recuéstese a tomar sol, haga el contacto con la tierra directamente, respire profundamente. Son técnicas que las hemos topado en esta mañana para todas y todos nuestros oyentes de la Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura siempre está presente y Franja La Rayuela está preocupado siempre por nuestros amigos y amigas que nos escuchan día a día en los programas para que reciban este tipo de consejos. Les agradecemos bastante esa voluntad, ese cariño que nos permitan estar en su casa, en su hogar, en su trabajo, cuando usted está manejando. Bueno, gracias por esa buena voluntad. Gracias también a nuestros compañeros del Control Master que hacen posible que esto llegue a su casa, a su hogar, y que permita que este programa se mantenga vivo dentro de nuestro país y fuera también de nuestro país. También le queremos anunciar que en pocos días estaremos dando apertura a las inscripciones de un taller de medicina de fitoterapia, para que usted aprenda a manejar plantas, a cocinar más sano, a estar más saludable. le estaremos comunicando a través del programa y usted ya tiene nuestros teléfonos para las inscripciones. Desde ya puede inscribirse en el WhatsApp y llamar o mandar el mensaje al 09-7909-4456 o sus consultas médicas en el 099-364-5021. Recuerde que estamos en La Paz y Patria, frente a la Notaría 76, a una cuadra del Puente del Guambra. No se pierda la siguiente sintonía, que es el próximo lunes. Les deseamos una excelente, excelente semana, que sea fructífera, que sea en salud, y no se descuide de su salud. Lleve su mascarilla, protéjase, lleve su gel, su alcohol y su ropita y sus zapatos que ha salido, pues póngalos al sol si no quiere lavarlos, que lo más recomendable es lavarlos, y cuide de los abuelitos y de los niños. Un abrazo gigante para todos y que tengan una excelente, excelente semana. Y feliz cumpleaños, feliz aniversario a toda nuestra gente linda que está todos los días lunes en nuestro programa. Hasta pronto.